El derecho a la verdad. Fue un primero de abril del 98. Antonio Cortina, secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Plata, asesor letrado y militante de la Asociación Judicial Bonaerense también, presentaba ante la Cámara Federal una acción judicial con el propósito de materializar el derecho a la verdad de los familiares y del conjunto de la sociedad. El 21 de abril de ese mismo año, el tribunal resuelve favorablemente el pedido y el 30 de octubre se inicia finalmente este proceso en audiencias semanales que se realizaban los días miércoles. Bueno, esto fue el comienzo de lo que se denominaron los juicios por la verdad, que además llevaron adelante procesos que hicieron que los juicios posteriores que vinieron después, los juicios, entre comillas, podríamos decir normales, que vinieron varios años después, ya pasado el 2003. En realidad en el 2002 hay un juicio importante, después viene la derogación de las leyes de impunidad por el Congreso, el fallo de la Corte de la Inconstitucionalidad, bueno, todo un proceso, un camino que hizo que se pueda iniciar una nueva etapa de juicios en la República Argentina. Lo cierto es que mucha de la información que salió en esos juicios pudo ser utilizada después, porque hubo, bueno, algunas personas que fallecieron. Es muy importante, no solamente para el valor histórico, sino también para el valor que tiene en términos de lo que pudo hacerse después, ¿no? Lo que pudo juzgarse tiempo después sobre lo que había pasado en la dictadura militar, en el último genocidio que se produjo en la República Argentina del 76 al 83. Se va a estar realizando un acto a 20 años también del inicio de los juicios. Esto va a ser mañana a las 6 de la tarde, ahí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es una actividad importantísima a la cual hay que asistir y a la cual vamos a estar convocando, porque es una actividad muy importante que debería ir la mayor cantidad de gente posible. Es una gesta importantísima al comienzo de aquellos juicios. Finalizados los 90, ubiquémonos en tiempo y espacio, ¿no? Todo muy dificultoso y esa idea hizo que finalmente la verdad pueda empezar a contarse, más allá de la ausencia de condena y de costos penales, ¿no? Para muchos, en realidad para todos los genocidas que eran nombrados en estas instancias. Vamos a sumar a esta mañana de Futura a Marta Húngaro, que ya nos está escuchando. Marta, buen día. Juan, la saluda. ¿Cómo Hola, va? ¿Qué tal, Juan? Un abrazo. Igualmente, un gusto hablar con usted. Bueno, 20 años del juicio por la verdad, de aquellos momentos en cual se empezaba a poder decir frente a estrados de nuevo parte de lo que había pasado en el genocidio, ¿no? Claro, que había sido cortado abruptamente, interrumpido por los indultos y la obediencia de vida, el punto final, y el circuito CAMPS, que no, bueno, que quedó en la nada respecto a cuando se dieron los indultos, en plena época menemista, cuando también se había abierto en España por la extraterritorialidad la causa de los desaparecidos de Argentina, el juez Garzón, nosotros hicimos la presentación, fuimos pocos familiares, que hicimos la presentación patrocinados por la PDH, uh-huh, para abrir la causa de los desaparecidos. Era la investigación, como las leyes estaban vigentes y los represores estaban libres, no podía tener castigo, solamente si mentían, y era conocer el destino final. Uh-huh. Fallado, basado en un fallo la PACO en la Corte Interamericana de conocer el destino final. Mientras tanto, bueno, nosotros sabíamos que no solamente era conocer el destino final, sino que se juntó una prueba que es única en todo el país. Claro. Un archivo a raíz del juicio por la verdad se forma cuando Alanian entrega el archivo de la DIDVA, se forma la Comisión de la Memoria, se formó la Secretaría Única, que en la Cámara Federal, ¿no? Delegaron los jueces que tenían que tomar audiencia. O sea, dio un montón de cosas que no existían en la ciudad de La Plata, que no existían en Argentina. Y bueno, y en todos esos años se fue recolectando pruebas, tomando testimonio a sobrevivientes con el aporte, porque como Adriana Calvo, que a su vez el trabajo de los detenidos que hicieron todo el TRD de los centros clandestinos, y bueno, todo un montón de trabajos que no declaró Jorge Julio López. Trajimos en ese momento que iba a ser Reina Máxima al padre de Máxima, que gracias a esa declaración y todo, en Holanda lo declararon, no pudo participar del casamiento de la hija. O sea, tuvo toda una trascendencia, no solamente nacional, sino internacional. Y cuando las leyes se anularon, tenías el cúmulo de pruebas para hacer los juicios ya. Bueno, eso falló un poco porque en realidad todavía estamos esperando, se está haciendo ahora la brigada de San Justo, estamos a la espera del pozo de Banfield. Con respecto al pozo de Banfield, que no teníamos vivo al responsable, no había el responsable, no estaba, estaba fallecido, entre comillas, pudimos averiguar desde el juicio por la verdad que estaba vivo, que era Juan Miguel Wall, que está esperando, bueno, esperemos que el juicio se haga el año que viene. Se secuestraron todas las partidas de nacimiento del 76 al 83, que estaban en la provincia, eso lo tiene el juicio por la verdad, y a raíz de eso un trabajo muy importante de abuelas para, si bien ahora está todo digitalizado, de búsqueda de año por año, de búsqueda de quiénes eran los que firmaban con un nombre falso y fueron nietos que fueron identificados, ¿no? Por eso, las tumbas del cementerio, había 400 y pico, no me acuerdo si 60, 80, que eran las tumbas NN en el cementerio de La Plata. Y no se tenía, había orden de hecho desde la época de la dictadura de la PDH, del año 82, año 83, año 81, de no innovar, de no tocarlas. Pero bueno, los gobiernos sucesivos, y hablo de democracia en la municipalidad, sí las tocaron. Y las fueron tirando, arrojando el osario, que no se puede identificar. Y ahí quedaron 60 y pico, las cuales fueron exhumadas y fueron identificados casi todos, el 90 y pico % está identificado. O sea, fue un trabajo en muchas áreas y muchísimo. Chicha Mariani, a raíz de los microfilm que entrega Aslanian, encuentra que su nuera, que nunca se le contestó dónde estaba, estaba la microfilmación de la identificación de los las huellas dactilares con su nombre y apellido. ¿Cuánto trabajo artesanal, no?, que hizo tanta gente. Claro, porque mirá, yo te cuento una anécdota que en realidad, bueno, por ahí mañana también la cuento, pero que cuando se entregan todos los habeas corpus que estaban en archivo, destruidos, algunos mojados, bueno, en base a eso empieza el juicio por la verdad. Yo aporto en mi libro de Nunca Más, digamos, como que todo el mundo, Adelina Alaye, que hizo un trabajo increíble de aportar, cada uno aportaba lo que le había quedado y lo que tenía en documentación. Y los habeas corpus no tenían el legajo de CONADEP. Entonces, en ese momento, Elena Mariani estaba trabajando en Buenos Aires, donde era la ex CONADEP, la Secretaría de Derechos Humanos, así que yo le avisaba a los que estaban citados por teléfono. Ella volvía en el tren, yo vivo en Goné, y por la ventanilla me pasaba los legajos de los cuales yo ya llevaba al otro día a la mañana para los que estaban citados. O sea, todo fue hasta que se digitalizó. Todo fue muy muy artesanal, ¿no? Y bueno, y descubrimos represores, la comisaría Quinta se citó a todo el mundo, hasta el peluquero que había, a los vecinos de la comisaría Quinta, a los vecinos de Arana, por eso el trabajo, y me debo olvidar de muchas cosas, pero yo creo que no hay otro que durante tanto tiempo juntó tanta prueba. ¿Recuerda algo de Marta de cuando llegó la noticia de que casación, creo que fue por vía casación, ¿no?, el recurso que se había presentado, que finalmente abrió el proceso para juicios por la verdad? ¿Recuerda cómo fue esa noticia, cómo giró por los organismos de derechos humanos? No, la presentación no fue casación, la presentación se hace, yo voy a una charla que estaba... ante la Cámara Federal, ahora que pienso. En la Cámara Federal, claro. El doctor Schifrin había sacado en la contratapa de Página 12, había sido una marcha multitudinaria, como cada vez va creciendo, 24 de marzo, y sacó en la contratapa, era presidente de la Cámara Federal, sacó que él estaba, bueno, él consideraba que las leyes había que anular, la obediencia civil, punto final. Se hace una charla en la cual la hace la PDH con Monserrat La Palma, Gifri, vamos a Tul, en el 44, ¿no?, en el gremio, y seríamos 30 personas, yo creo que si no había menos. Y ahí se decide, bueno, hacer el escrito de, en ese momento estaba Jaime Gluman, Cortina también, son los que hacen el escrito de la PDH, patrocinando a pocos familiares, porque querían hacer la presentación sin prensa ni nada, una presentación, todavía yo pregunté si lo podía publicar y me dijeron que no, que esperara, bueno, se hizo la presentación, se hizo un plenario con todos los jueces y se decide traer el juicio por la verdad. Como no era, era una cosa sui generis, ¿no? No era penal. Claro. Vos venías, decías, sí, yo maté, pero bueno, me iba, ninguno lo dijo, pero sabías que lo habían hecho porque se trajo hasta Arguindegui, te das cuenta. Por eso te quiero decir que en ninguno no quedaban presos. Quedaron presos algunos y con causa por falso testimonio, por los libros del cementerio quedaron también causas. Y el primer juicio que se abre es por una denuncia que hace Gifrin, que es en el que desaparece Jorge Julio López. Él agarra las causas que no habían entrado ni en el juicio de la Junta ni en la causa Camps, entre las que estaban Nildeloy, López y, bueno, el asesinato de Patricia del Orto y de Ambrosio, creo que era su marido, y se hace ese primer juicio. Después, cuando se anulan los demás, hay más celeridad, ¿no? Pero no la que tendría que haber tenido, porque todavía recién hace poquito, ahora un mes, conformaron el tribunal que va a juzgar el pozo de Banfield, ¿no? Sí. Que es donde, bueno, matan... en ese caso a los chicos de la Noche de los Lápices, donde hubo un centro de exterminio, donde hubo una maternidad, donde nació Martín Ogando y bueno, y otros más, y se están buscando todavía chicos nacidos en el pozo de Banfield, adultos ya, ¿no? Sí. Marta, ¿cómo estamos hablando de todo un poco? Porque bueno, estamos comprimiendo 20 años más. Sí, de 20 no, años, yo ¿no? Por ahí me voy cortando. No, no, pero es súper interesante y por eso le voy a preguntar algo que me voy de tema específico. Pero, ¿usted cómo vivió la confesión de Silingo, lo que él cuenta? ¿Cómo lo procesó a eso? No, fue terrible. Bueno, fue también todo simultáneo. La claro, confesión por de eso Silingo. Por eso se lo comento. Fue todo que alguien estuviera en otro. Y dijera de que había arrojado al mar, claro. Cuando en realidad son contados, yo creo que debe haber tres testimonios de represores. No se han arrepentido, en 42 años, ninguno se ha arrepentido, ninguno ha dicho, yo maté, yo arrojé, yo enterré. Hay un represor, sí, que es el que se presentó en la CONADEP, que es el que se presenta también y cuenta cómo Von Berni queda con la sotana manchada en sangre cuando ejecuta el grupo de La Plata. Pero bueno, son muy contados, yo creo que ni me llegan los dedos de una mano, son tres me parece. Pero lo de Silingo fue fuerte, ¿no? Lo de Silingo fue muy fuerte porque no había nada de la ESMA, nada concreto. Se sabe que se tiraron al mar por los que aparecían en la costa, no solamente de San Clemente y Santa Teresita, como aparecieron los hijos de Zulema Peña, que son de acá de La Plata, y la presidenta de Madres, ¿no?, Azucena. Además, en las costas uruguayas, estos contaban, está la película también que han hecho desde periodismo, ¿no?, cómo la gente no quería ir al mar, de cómo veía, eso eran arrojados desde aviones, pero nunca tenías la confesión de nadie, ¿no?, y la tuvimos de Silingo, que hacen una entrevista afuera, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que todo abrió un panorama en una época de que estaban todos libres, porque venían a declarar y estaban libres. Se retiraban, a lo sumo, yo recuerdo cuando lo llamaron a Suárez Mason, que también vino libre, ninguno venía preso, pero sí tenían la obligación de venir a declarar. si no los traían con la fuerza pública, ¿no? Tenían que, me acuerdo el caso de Beroch, que se enfermó y tuvo que venir a declarar, y bueno, se fue con huevos, algunos huevos que les tiraban, pero de última es, yo creo, una enseñanza y una gran reflexión del movimiento de derechos humanos de Argentina, ¿no? El hecho de no tomar justicia en mano propia, sino, como siempre fuimos encontrando, el camino, ¿no? Más largo, más corto, de la búsqueda de justicia y el castigo a los culpables. Porque si no hay castigo, esto vuelve a ocurrir. El castigo se tiene que dar y tiene que ser la cárcel común, perpetua y efectiva. Ahora casi todos están en sus domicilios. Tienen que estar presos. Es porque en nuestros tiempos biológicos, ¿no? Porque, bueno, los cumplimos y muchos han fallecido. Yo cumplí 70 años, o sea que empecé con 50 y ahora tengo 70, ¿no? Esta etapa, digo. Pero si no, tenemos los Bolsonaro, ¿no? Los países que no han tenido el castigo que tienen que tener en los tiempos históricos, se reciclan, vuelven y bueno. Marta, mañana se hace una actividad. Sí, mañana se hace una actividad, que están todos invitados, ojalá que vean, que yo pienso que también que va a ser un reencuentro, porque cada lazo que uno hacía con el que venía a declarar, no era que declaraba y se iba, sino era también la contención, el abrazo, el cariño, ¿no? Así que bueno, esperamos que muchos nos acompañen. Y mañana a las 6 ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Hay un video, una exposición de fotos de Helen Zuti y de Gabriel Hernández, que cubrían las audiencias. Así que hay una exposición y bueno, y en realidad más que todo va a cantar Eli, va a ser un lugar de encuentro de tan importante en estos tiempos, ¿no? Y de energía como para seguir adelante y seguir peleando. Bien. Bueno, ahí estaremos mañana a las 6 entonces, ahí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad. Y Marta, ha sido un gusto hablar con ustedes, recorrer esta historia. No, un gusto por dar este espacio. Les mando un abrazo grande. Un abrazo gigante. Gracias. Bueno, a quien escuchabas, a 20 años del inicio al juicio, de los juicios por la verdad. Quien escuchabas recién era Marta Ungaro, ella hermana de Horacio Ungaro, ¿no? Desaparecido aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, tanta historia, tanto por seguir contando y por seguir recordando también. Mañana va a haber una actividad a las 6 de la tarde que va a recordar estos 20 años del inicio del juicio por la verdad en la ciudad de La Plata. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en la República Argentina no se podían hacer juicios en ese momento, porque estaba lo que se conocía como las leyes de impunidad, que imposibilitaban que finalmente sean juzgados los crímenes que se han cometido en la última dictadura militar. Estos juicios por la verdad hicieron como una suerte de evasión de las leyes de obediencia de vida y punto final para generar una instancia judicial en la cual se pueda reconstruir los hechos, contar lo que pasó y decir lo que habían hecho los genocidas, y que los genocidas tengan que declarar muchas veces, pero eso no tenía una acción de condena sobre los militares porque estaban todavía en la Argentina reinando las leyes de impunidad. Entonces, la historia se sabía, no había condena. Esa información, toda esa data que se gestó en esos juicios también, sirvieron después para los juicios posteriores, cuando se reabrió la etapa de juicio en la República Argentina, pasado el año 2003, la mayoría recordará ese histórico juicio contra Miguel Echecolás, en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, y ahí comenzó toda una etapa nueva de juicios. Mucha de esa información que se sacó del juicio por la verdad fue a parar a esos juicios también. Muy bien, mañana a las 6 entonces, ahí estaremos. 20 años del comienzo del juicio por la verdad, un antecedente histórico que lo tenemos aquí en la ciudad de La Plata.